guardé en el invierno y mil caricias reservadas para ti. Como quisiera verte sola entre las carpas, ya sí robarte el amor que te pedí. Quiero tu piel de verano, muchacha, quiero tus besos de sal y sentirte estremecer en mis brazos junto a la arena del mar. Para tu piel de verano, muchacha, escribí yo esta canción. Para tu piel de verano, muchacha, pues estoy loco por vos. Tengo mil besos que guardé en el invierno y mil caricias reservadas para ti. Como quisiera verte sola entre las carpas y así robarte el amor que te pedí. Quiero tu piel de verano, muchacha, quiero tus besos de sal y sentirte estremecer en mis brazos junto a la arena del mar. Para tu piel de verano, muchacha, escribí yo esta canción. Para tu piel de verano, muchacha, pues estoy loco por vos. En mis brazos junto a la arena del mar. Para tu piel de verano, muchacha, escribí yo esta canción. Para tu piel de verano, muchacha, pues estoy loco por vos. Con amor, felicidad.